Otros éxitos laborales operados en Corea son frutos de la autoconfianza que mantienen los coreanos. Los obreros de fábricas y empresas adjuntas a la Dirección de Administración de Materiales de Construcción de Pyongyang acabaron el 31 de agosto el plan anual de valor de producción industrial en 110%. Los obreros de industria ligera de Kaesong también fabricaron 1,2 veces más las mercancías en este mes que en el mismo periodo del año pasado.